Ushuaia. Papa uchombe mwana mwibara ya mama Antoinette. Marion Ochumba. Didier Phénomène. Marie Carrie. Kovo Masola. Kadhafi Luindula. Les spéciales Jean-Dominique Okemba ya mama Géo. Wamba Sassou. Taïta kodia vana lala ebisanga lelo. Soki mera botola vayo na poswa nina to ya viper. Boba tendresse na baka lope sa kangai. Loko langola so sel moka na maboko nanga pecher gaïta. Pascaline Bongo. Bo atana sengi abandon. Botika kano ko demolir mateo. Epoka koma kajamo deja so botola kisenti. Manda watao. Eric Dia. Jean-Jacques Bayonne. Kaita kodia pato firika ebi sanga lelo. So kimera botola vayo na parfait ya Coco Chanel. Papi Kake. Boba tendresse na baka lope sa kangai. Loko langola so sel moka na maboko nanga peche. Filo poma e musique. Bo atana sengi abandon. Potika kano kono mateo. Epoka koma kajamo deja so botola kisenti. Papa Maurice Ngesso. Ya mère Brigitte Ngesso. Papi Impiana. Plaisir natire la mema. Nande brakonye ya yambo. Natsuba yeli konga nanga. Christian Tshisekedi. Asenya kale ya plaisir. Lelonga na kamwe nzoko. Abosani moto aso kisaye. José Mukwayanzo. Ata poche tange lobaka. Teka si sentima nange vibraka. Namonda attraction e kangisa na bilengi nanga. Yvi Matondo. Bino baye bodiste nga na doktora po kosaka. Mana bimi loreya na science ya anthologie. Na universite bilenge chéri nanga yango na defendre. Feta kola sue sengwe kozala ya biso mi bale. Boko toke boko lemba toko fungula teto za deja. Ye nanga didas pembe. Na boate non na kosopela yo champagne na boati. Toko lata toja chocolat po to invite ba invite. Engae. Sky Blue. Na verse. Biblique nini ba koma mwa sabu mwambali nele niyo. Chéri Biangani. Paul Moutou. Florian Myokono. N'extrémité ya plaisir. Esika ngana zalina zama kwala. Kasili ya ngana espra ki salakinde ki. Sakreta matoube na gai. Barbara Rachel le top model. Claudine Lonzoka. Ange Koi. Sakreta matoube na gai. Veita kodia. Papi Diambwana na London. Papi Esao. Patricia Kaniki. N'extrémité ya plaisir. Esika ngana zali. Naza citronnier. Kasi matano ngama kolomulu. Gabi Mumbiri. Sakreta matoube na gai. Eric Ndala. Sakreta matoube na gai. Fabrice Mbola. Sakreta matoube na gai. Veita kodia. Sakreta matoube na gai. Johnny Poto à Bruxelles. Nakoma kolala Shishiwa Shengaiwa Shishiwa Nakuta Flora Myokono ala muka Jean-Jacques Bouya. Nakoma kolala na Shishiwa Shengaiwa Shishiwa Nakuta na Blaise Dilo ala muki Bebe Lydia Pereira Nana Beti Romain Pereira Obananga Romain Yamashita Yomoko Otutani na Ema Yagola Bilengi Oboya, Oni Monsane Donima Chantal Pereira. Nakoma kolala na Shishiwa Shengaiwa. Nakuta ki papi kakia la muki. Honorable Alita Chamala Miss Tula. Jean Cartier Kokama Saint-Valois Paris 16e. Ba le premier ba ex ba zaba Jean-Baptiste. Ba planifié la kinga Gaïta Nzela. Bona Yoji. Po passage nangezala sans obstacle. Ikamo liboso na kobongo lambeto sani Marianne Kinoa. Ore pa na koservir yo esala senga mei mama. Un jour, poko yeba ke na linga kiyo. Po jusqu'aujourd'hui, na zaka kale pays colonisé. Le conseiller Salomo Escadela. Lumo balamu kia senge de panas. Na koboya, ponandi milanga esclavagisme lovango. Assistancia, ULK, Ike Kasea. Mama Blandine Pai Pai. Hypocrisie et sa péché gaïto lobaki. Talandenge saturé love. et désactiver ma joie, ma plaisir na nga kodia. Et ça mon doki, et zo bo melanga love. Entre ta pawe sa kwantere ba sentiment na nga kodia. Kaita eh, bisala nga si, ça ne va pas. Kotanga journal te anolanga. Ani dembo. Kaita eh, kodia eh, bisala nga si, ça ne va pas. Kotanga journal te anolanga. Guilouemba oya metiol. Nakoma kolala na shishi wa shemayuwa. Shishi wa shita kufudre kaka sololi. Nakoma kolala na shishi wa shemayuwa. Shishi wa sh. Komanda mukulu. Eske na mosiga na yonga na kose retrouve. Na psas na yonga na kose wa chasse. Na lela butu. Le gouverneur. Na psas na yonga na kose retrouve. Na mosiga na yonga na kozwa chasse ayaye. Na lela butu Bichuki fire Pope kinkela. Na koma kolala na shishi wa shengayowa. Shishi wa sh. Boli mwa pole lwema na kobange komeli nga banga mona la fi. Abel Tambwe. Soki boli mwe sala kia tabayi nitende na somba nyoso na bomba osala wangayi. Eritse mubia. Sima nga pona zayoka malili. Francine Nito. Katala nga temi seze yoka yo soni sheri. Isi seto la jonete te kwareta ige bonga ngwete blandine makiese. Wadefile papi Wilfried Bompilier.